Arcángel Paz, Yaga y Maki. Esto es Armados y Peligrosos, Full Record. Un agradecimiento a la calle, el barrio, me sigue, el caserío, los fanáticos que no se quitan. Arcángel Paz. Empújate, está por donde te quepa. y todas las demás que vengan, oíste. Esto es Armados y Peligrosos. Full Records. Oye, esto es dedicado a todos los barrios y caseríos, especial a mi pueblo Vallarta.